El hombre moderno cree de manera experimental ya en este valor, ya en aquel, para después dejarlo caer. El círculo de los valores superados y abandonados es cada vez más amplio. Se advierte siempre más el vacío y la pobreza de los valores. El movimiento es imparable, por más que haya habido intentos grandiosos por desacelerarlo. Al final, el hombre se atreve a una crítica de los valores en general. No reconoce su origen. Conoce bastante como para no creer más en ningún valor. He aquí el patos, el nuevo escalofrío. La que cuento es la historia de los próximos 2 siglos. Friedrich Nietzsche. Matemos el claro de luna. Incertidumbre, precariedad, caída de las certezas, desorientación, un profundo malestar que aqueja a la era moderna, la potencia de lo negativo, el más inquietante de los huéspedes, Gorgias, Turgenev, Blas Pascal y el desarraigo metafísico del hombre. Así arrancamos esta nueva temporada en FM La Tribu de Matemos el Claro de Luna con un otoño nihilista. Buenas noches, maestro Siriti. Buenas noches, maestro Martín Sandoval. Muy esperanzador la temática y el desarrollo del primer programa de esta nueva temporada de Matemos el Claro de Luna en, acá en FM La Tribu. Sí, lo que estuvimos escuchando al principio en sintonía con toda esta temática es la banda Stereolab, uh-huh. una banda inglesa de estos últimos tiempos, que viene del palo del post-punk, un poco de crowd rock, un poco de electrónica experimental, pero lo interesante, Master, es que el tema se llama Asalto del Grupo Nihilista. Sí. Nihilist Assault Group. Sí. Sí, lo interesante también es que el título no tiene nada que ver con, con la música en sí, ¿no? Con digamos, un tema bastante placentero, agradable. Sí, quizás también es algo bastante referencial en todo el Claro de Luna. Claro. Y creo que también, en cierta forma, ya adentrándonos en la temática del nihilismo y de este otoño nihilista, en cierta forma, todo lo que venimos desarrollando durante el año pasado, durante el 2014, con todas esas sesiones de la experiencia sagrada en el lenguaje, el invierno anarquista, hasta inclusive las temáticas de Medio Oriente y ese tipo de cosas, nos llevaron a este punto que tiene que ver con la trampa de la pretensión de verdad, ¿no? Uh-huh. De el intento de crear algún tipo de verdad en el sentido más amplio. Ya ni siquiera nos vamos a adentrar en discusiones con como qué es la verdad o quién nos está diciendo qué cosa, sino ya el intento de pretender algún tipo de argumentación ya es una trampa. Sí, bueno, me parece que uno de los de las causas justamente de este concepto que empezamos a abordar en este primer programa, que es el del nihilismo y que nos va a llevar, creo que varios meses, me parece. No, pero tiene que ver con esto, con esta imposibilidad o incapacidad de fundamentar la verdad en la era moderna, ¿no? Por eso usted decía, bueno, en el flyer nosotros pusimos que esta incertidumbre y esta precariedad modernas han sido explicadas justamente como causas del nihilismo, un concepto que aparece en el 700 y el 800 en Occidente, en las controversias que genera el idealismo alemán, ahora lo vamos a estar explicando un poquito más adelante, que alcanza su auge en el siglo XVIII y XIX a través de expresiones artísticas, literarias y filosóficas, que van a tener el denominador común de exaltar la potencia de lo negativo y diagnosticar este profundo malestar que atraviesa la época moderna. Por eso, también como ahí marcábamos en el flyer esa frase de el más inquietante de los huéspedes es del autor con el que abrimos, Nietzsche, uno de los, quizás el más importante. Claro, uno de los referentes más específicos sobre esta temática, ¿no? Sí, sí. Él señalaba justamente que es un huésped incómodo, pero al cual ya no podemos ignorar, ¿no? No podemos permanecer indiferentes ante la presencia de este huésped que nos incomoda y al cual no queremos mirar, ¿no? De hecho, sí, brevemente, sí. Un paréntesis, solamente aclarar para aquellos que no saben, Friedrich Nietzsche, escritor, filósofo alemán de siglo XIX, sí. Se lo vincula más que nada desde el texto Así habló Zaratustra con el nihilismo, el interpretacionismo y la filosofía asistemática o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, también para aclarar a los oyentes, vamos a adentrarnos en este concepto de nihilismo a lo largo de los programas. Obviamente Nietzsche y otros pensadores van a estar presentes, pero concretamente vamos a llegar a la concepción del nihilismo en un par de programas más adelante. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, por eso hoy vamos a hacer unas breves menciones nomás, como para empezar a definir qué es esto del nihilismo, ¿no? ¿Qué se entiende por nihilismo? ¿Qué es lo que ha entendido la filosofía occidental por nihilismo? Sí, también por eso pusimos un otoño nihilista, porque nos va a llevar varios programas y varias sesiones, sí, desarrollar esta temática. Bueno, pero adentrándonos ya también en el nihilismo y tal como lo habías planteado, un concepto que surge. No, sí, bueno, que surge, digamos, ahora vamos a ir más para atrás, sí, pero me parecía interesante una definición, bueno, retomando también a Nietzsche, que en 1887 lo define como Y esto vamos a ver la concepción filosófica, porque del nihilismo va a haber concepciones históricas, sociales, también filosóficas, ¿no? Eso va a estar en el núcleo, digamos, duro de todo este otoño más adelante. Pero para empezar a adentrarnos, acercarnos a este concepto, él lo va a definir como la falta de fin, la falta de respuesta al para qué. Se va a preguntar a sí mismo, ¿qué significa nihilismo? Que los valores supremos se desvalorizaron, ¿no? Por eso, nihilismo sería la desorientación que va a advenir ante la caída de las referencias tradicionales, de las certezas. Esto, de alguna manera, lo vimos el año pasado en, sí, en diversos programas. Por ejemplo, otro de los autores que también va a estar presente con esto de las caídas de las certezas, etcétera, va a ser, obviamente, Sartre, ¿no? Quien decía esto de que estamos condenados a ser libres, esto es, a elegir todo el tiempo, pero el problema es que esa elección se hace en el más absoluto desamparo, porque justamente ya no tenemos los marcos referenciales en los cuales ampararnos y que nos guíen para, digamos, para saber qué es lo que hay que hacer y qué no, qué está bien y qué está mal, ¿no? Sí, de hecho, para aquellos que quieran indagar en los programas anteriores, las sesiones anteriores que realizamos, que nos llevaron a este otoño nihilista, pueden hacerlo en www.matemoselclarodeluna.blogspot.com, y ahí van a encontrar también algunas sesiones que tienen que ver con Heidegger, Martin Heidegger, un filósofo alemán, que en referencia a lo que señalabas con respecto a Nietzsche de la caída de la pregunta de el para qué, uh-huh, o la falta de esa respuesta, cuando hicimos las sesiones acerca de la experiencia sagrada en el lenguaje o ese tipo de cosas, Martin Heidegger se preguntaba acerca de la pregunta fundamental, ¿no? Uh-huh. Ir hacia la pregunta fundamental, que tiene que ver con esta situación de cómo respondes el para qué. Creo que Martin Heidegger, después lo vamos a ver en otros programas, deriva en esta situación de la metafísica por acercarse al nihilismo, ¿no? Sí, bueno, como usted decía, Heidegger va a ser uno de los filósofos que va a adentrarse en la problemática del nihilismo justamente a través de Nietzsche, al cual vamos a estar viendo mucho más adelante en varios programas. Pero sigamos. Pero, sí, en ese sentido también aclarar que para Heidegger la pregunta fundamental era la pregunta por el ser, uh-huh, ¿no? Que estaba absolutamente olvidada por la filosofía occidental. Bueno, entonces, la caída de los valores y de los ideales que daban respuesta al para qué y que como tales guiaban el actuar del hombre, es lo que provocarían el nihilismo, ¿no? Recordemos también, nosotros también, otra pensadora que vimos, Llamazares, también retomaba esta cuestión de la angustia existencial moderna como resultado de la pérdida de sentido que produjo la ruptura con la totalidad orgánica que contenía y le daba sentido a la vida del sujeto en la Edad Medieval, ¿no? En la Edad Medieval, recordemos ese orden cerrado, en donde los sujetos eran parte de un todo orgánico, ¿no? Que, como bueno, decíamos, los contenían, obviamente, también los de alguna manera los dejaban, digamos, encerrados, ¿no? Digamos, no había esta libertad moderna, pero los contenían y le daban un sentido a la vida. Bueno, la modernidad es la ruptura con ese orden cerrado, pero y con esa totalidad orgánica, ¿no? Con sentirse parte de un todo, lo cual también implica la pérdida de sentido, ¿no? Claro, la pérdida de sentido también hay que entenderla como el desamparo, ¿no? Uh-huh. El no tener referencia hacia una verdad o hacia una situación dada como más allá de la coyuntura, más allá de la realidad misma, sino que como algo, la pérdida de lo trascendental, ¿no? Exacto. Claro, lo trascendental, que era lo que fundamentaba justamente la existencia, el sentido, las acciones, ¿no? Cuando también se rompe con lo trascendental, bueno, ya no hay fundamento lo suficientemente sólido, ¿no? También vale preguntarse en este punto inicial acerca del nihilismo, si el nihilismo es algo que está también, que es previo a la era moderna, en el sentido que vamos a ver autores como Gorgias, uh-huh, o Blas Pascal, que es una idea previa a la era moderna, también se podría preguntar, bueno, entonces, si no pertenece exclusivamente a nuestros tiempos, a pesar de que se manifieste patentemente en nuestra era, sí, quizás el nihilismo esté implicado en la racionalidad misma occidental, moderna, instrumental, y quizás sea la consecuencia de este racionalismo, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que las dejo como en una especie de paréntesis para que podamos seguir. Sí, dos aclaraciones. Gorgias sí es presocrático, etc. Blas Pascal no, es un pensador moderno del siglo XVII, sí, pero más allá de eso, justamente la respuesta que va a encontrar, y por eso repito, esto lo vamos a ver más adelante, pero Heidegger va a ser no tanto el nihilismo como una... como un fenómeno moderno, sino como que en la modernidad se termina de desenvolver, ¿no? De tomar cuerpo aquello que venía ya desde Platón, y esto también lo va a ver Nietzsche, ¿no? Desde el platonismo, Nietzsche identifica en el platonismo el surgimiento del nihilismo, ¿no? Pero bueno, eso va a quedar para más adelante. Lo último, para cerrar esta muy introductoria presentación, de lo que leímos al principio, ¿no? Este círculo de valores que se superan y se abandonan todo el tiempo, dice Nietzsche, porque el hombre moderno ya conoce demasiado como para no creer en ningún valor, ¿no? Y esta concepción de que es un movimiento grandioso e imparable, ¿no? Para Nietzsche el nihilismo no se va a poder detener. Yendo un poco más a la etimología de la palabra, bueno, nihil obviamente remite a la nada, y por eso el nihilismo sería este pensamiento obsesionado por la nada, ¿no? Y ahí sí metemos a Gorgias, este pensador presocrático, que tenía esta frase realmente, bueno, creo que pocas cuestiones más nihilistas que esta, que decía: nada existe, pero si algo existiese, no sería cognoscible, y si de todos modos fuese cognoscible, no sería comunicable, ¿no? O sea, por eso Gorgias puede ser considerado el primer nihilista occidental, ¿no? O sea, nada existe, si algo existiera no lo podríamos conocer, y si de todos modos lo podríamos conocer, no lo podríamos comunicar, ¿no? O sea, el ser humano se encontraría en un callejón sin salida, ¿no? En ese sentido. En este sentido, recordemos, perdón, que sí, Gorgias, como vimos en el programa el del año pasado sobre retórica política, era justamente un sofista que, con esta concepción, ¿no?, de que en realidad la verdad no tenía tanto que ver con la adecuación entre el concepto y el objeto, y tampoco como una autorrepresentación de la verdad, sino que la verdad era una construcción colectiva que se daba en el ágora. Por eso, digamos, era un gran retórico Gorgias. Bueno, justamente empieza a cuestionar esta idea de verdad que usted mencionó al principio del programa, ¿no? Sí, la pretensión de verdad. En este sentido también, cuando nos adentremos más en los siguientes programas, vamos a ver a autores como Junger, otro filósofo alemán, que en este sentido, simplemente lo traigo acá a colación, va a plantear que cuando digo no es, ¿no? Y es la misma situación que se nos presentó en aquellas sesiones sobre experiencia sagrada en el lenguaje, ¿no? Como aquello que es comunicable, a la vez que se comunica, no es aquello que es su referente. Bueno, creo que esta también es la base del nihilismo, pero el nihilismo también tiene un componente trágico que después lo vamos a ir averiguando con los otros programas. Sí, bueno, Junger también va a ser un pensador que va a tener un fuerte debate con Heidegger, también va a tomar mucho de Nietzsche, y van a tener muchos puntos en común con Heidegger respecto del nihilismo, pero también muchos puntos de discordia que los vamos a estar viendo programas más adelante. La vecindad de la nada en el ser del ente, decía Heidegger, debería ser experimentada por todo genuino filósofo, ¿no? Pero bueno, en la era moderna, más allá de Gorgias, pegamos un salto de varios siglos, para hacer, digamos, como un rastreo más cronológico del concepto de nihilismo, uno de los primeros pensadores o autores que utilizó el concepto de nihilismo va a ser justamente Turgenev, que mencionábamos en el flyer, que en su novela Padres e Hijos, publicada en 1862, ambientada en la Rusia de 1859, o sea, dos años antes de la abolición de la servidumbre de la gleba y la liberación de los campesinos, que obviamente se produjo en 1861. Bueno, esa novela muestra el conflicto entre la generación de los padres, que son portadores de los ideales humanísticos tradicionales, los valores ideales, y la generación de los hijos, una generación materialista, desencantada, carente de ilusiones, ¿no? Y ahí el protagonista, que se llama Bazarov, va a ser un joven médico que visita a un amigo campesino, y el médico este va a criticar el modo de vivir ocioso de su amigo y de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta familia, dice Bazarov, el protagonista, permanece indiferente a todo lo que está ocurriendo en la Rusia de ese momento, que está fuertemente convulsionada tanto social como políticamente. A su vez, los aristócratas, que eran los miembros de esta familia, se preguntan si Bazarov no será un nihilista, ¿no? Ahí entra el concepto en la obra de Turgenev. ¿Y cuál es la concepción en este caso? Es justamente un negador de los valores tradicionales y del orden social existente. El protagonista dice, sí, yo soy nihilista porque niego los valores tradicionales y el orden social existente, pero agrega, nihilista no es solamente eso, sino que ser nihilista es comprometerse con la función social del mítico hombre nuevo, que significaba un poco el héroe de ese tiempo, que con el trabajo, con sacrificio y estudio iban a reemplazar a esa nobleza ociosa y débil, en términos capitalistas, improductiva, ¿no? Que era mayoritaria en la Rusia zarista, ¿no? Y bueno, una breve digresión antes de ir al bloque, a la tanda, etcétera, al tema musical, es que en este caso Franco Volpi, otro de los autores que va a estar presente a lo largo de todo este desarrollo del nihilismo, Franco Volpi, un pensador contemporáneo italiano, fallecido hace pocos años, que publicó hace poco una obra sobre el nihilismo. En realidad lo que dice Volpi es que esta concepción de Turgenev no es la que luego va a adoptar la filosofía a través de Nietzsche, Heidegger, etc. ¿Por qué? Porque en realidad esta nueva generación de los hijos va a renegar de los valores tradicionales, pero va a creer en otros principios, que van a ser positivistas, materialistas, ¿no? O sea, no es que no van a creer en ningún valor, ¿no? Sino que simplemente quieren reemplazar los valores tradicionales. Por eso, esta definición de Turgenev no es la misma que luego va a adoptar el pensamiento filosófico. Sí, también cabe destacar que esta definición de Turgenev es lo que hace referencia cuando nosotros hablamos de la potencia de lo negativo. Don't be people. Momento para mí, un recuerdo excepcional. La tribu somos nosotros, la tribu para mí es la resistencia. Es lo que queremos distribuir, compartir, es aquello que realmente surge con gran amor, un gran amor por la tribu. La tribu. La tribu es la madre, es la radio que lo parió. 25 años. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Espacio publicitario. Ya salió el número 21 de Revista Crisis. El HSBC tiene la palabra. El banco se prepara para litigar en los tribunales e irrumpir en los medios de comunicación. Ojos sin cuerpo, las cámaras de videovigilancia, el negocio de grabar por si acaso. Y además, la expansión de la frontera de los pharma business. Revista Crisis. Conseguila en los kioscos. Revistacrisis.com.ar. A la pasión futbolera en el torneo femenino de El Puntinazo. Torneos de 5 y 6. Premios increíbles. Nivel competitivo. Jugamos en el puente. Niceto Vega 5432. Palermo. Búscanos en Facebook. El Puntinazo. O llamanos al 15-4172-2852. El Puntinazo. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de la Facultad de Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. De lunes a viernes, De 1 a 2 AM por FM La Tribu 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Oiga, diga, mande. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche, de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Cosas de botica. Cosas de botica. Cosas de botica. Mercaderes parlantes. Mercaderes parlantes. Experimentan la radio. Experimentan la radio. Viernes a la medianoche. Una hora para abrir la puerta y ver qué cae. Y ver qué cae. Petaquita de sonido. Petaquita de sonido. Petaquita de sonido. Petaquita de sonido. Cosas de botica. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Fin de espacio publicitario. La Tribu 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Los pasos que damos son a donde queremos ir. Los pasos que damos. Thank you. Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en este otoño nihilista. Estuvimos escuchando antes de la tanda a la banda Throwing Gristle, una banda precursora de la música industrial, una banda inglesa, más o menos de los 70s, 80s, que bueno, actualmente siguen por ahí agitando. Este disco se llama 20 éxitos de jazz y funk, 20 grandes éxitos de jazz y funk. El tema que escuchamos se llama Convincing People, que es convenciendo gente, y que hace referencia a esta crítica de pretensión de verdad de la cual veníamos hablando, y también crítica a la argumentación en sí misma, ¿no? Uh-huh. Esta banda plantea, Throwing Gristle plantea, que la era en la cual nosotros vivimos es la era de convencer gente a través de determinados tipos de argumentaciones. Se refiere más también a un ámbito político partidario, pero se aplica también a todos los ámbitos de la vida en la era moderna. Y lo último que estuvimos escuchando ahora hace poco es Oram, que es el proyecto solista de Nicolás Ventura, quien es el productor del Bicho Reactor, un programa acá de FM La Tribu, a quien le mandamos un gran saludo. Un gran saludo. Pusimos también a Facu Rabinovich. Sí, Facu Rabinovich. A Pelú también le mandamos saludos. A Catalina Willenburg. A Satopec, porque nos hizo toda la nueva estética de Matemos el Claro de Luna. Gracias, muchas gracias, Gabi, querido. Y también a Jimena Kiwicha y bueno, a todos los que están ahí conectados, ¿no? Y también un saludo especial para Cecilia Moreno, que nos hace la recomendación de, no repetir tanto la muletilla en este sentido. Sí, la muletilla. En este sentido, pero quizás justamente en esta era moderna estamos buscando el sentido, entonces no podemos evitar, digamos, todo el tiempo anteponer. Pero bueno. Sí, bueno, y que quería hacer referencia con respecto a lo de Oram, este tema que estuvimos escuchando de música electrónica, que mañana Oram, Romperrayos, Satopec, Zulu Souvenir y esos cuatro se van a presentar en Espacio Metanoia, en una fecha organizada por Prensa de Libertad y PSH Ediciones. Y el tema que estuvimos escuchando es de un split de Oram y Romperrayos, que salió ahora por PSH Ediciones. Y después vamos a escuchar el tema de Romperrayos, a quien le mandamos un gran saludo, Federico Simati, quien nos acompaña por acá. Y a nuestro nuevo operador, a Matías, bueno, que le vamos a estar rompiendo las pelotas en toda esta temporada de Matemos el Claro de Luna. Pero bueno, sin más preámbulos, adentrémonos nuevamente a esta circunstancia del nihilismo y quedamos en la potencia de lo negativo. Uh-huh. Y otras cuestiones más. Sí, bueno, otra de las razones, ¿no?, que van a explicar el advenimiento del nihilismo va a ser la concepción que tiene la cosmología moderna. Esto también lo vimos el año pasado, que concibe a la naturaleza como res extensa, ¿no? Recordemos esta diferenciación que había hecho Descartes, considerado no sé si el primer filósofo moderno, pero precursor de toda la filosofía moderna, que había dividido a la res extensa, la naturaleza, de la res cogitans, ¿no?, la razón, ¿no? Esto deriva en que a partir de ahora la naturaleza va a ser concebida como un espacio vacío, como materia, y por ende, si es un espacio vacío y mera materia, va a ser pasible de ser manipulable por el hombre. Para Blas Pascal, este autor que mencionábamos al principio, esta nueva concepción, digamos, de la cosmología moderna va a provocar el desarraigo metafísico del hombre, ¿no? Porque al transformar la posición metafísica del hombre, él dice que el ser humano pierde su hábitat, ¿no? La tierra deja de ser el lugar en el cual habita el hombre, el lugar, justamente esta concepción medieval que le daba cobijo, etc. Sí, esta situación orgánica de la que hablamos en el primer bloque. Claro, dice textual: hundido en la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y que me ignoran, me espanto, ¿no? O sea, este cambio espiritual del hombre se produce porque en el universo físico de la cosmología moderna, como decíamos, el hombre ya no puede habitar, ya no se siente en su casa, ¿no?, como ocurría con el cosmos antiguo y medieval, sino que el nuevo, digamos, el cosmos moderno va a ser un espacio lejano, vacío, frío, extraño, que nos devuelve un silencio eterno, o sea, que solamente nos transmite el eterno silencio de las estrellas, ¿no?, y el espacio infinito que nos son indiferentes, ¿no? Por eso el hombre está solo consigo mismo, ¿no? O sea, toda esta, digamos, acá me parece que se ve bien la diferencia, este desarraigo metafísico, este cambio espiritual que implica la cosmología moderna, que le recordamos a los oyentes, nosotros en el primer programa de Claro de Luna, que subimos en diciembre del año pasado en el blog, hablábamos un poco sobre esto, ¿no? Cómo los avances científicos y técnicos le permiten al hombre ir, obviamente, conociendo cada vez más, ¿no? Manipulando cada vez más la naturaleza, conocer para dominar, como decían Adorno y Horkheimer, ¿no? Bueno, esto hace que el ser humano ya no conciba a la Tierra como su hábitat. Por eso Pascal, digamos, para muchos formula en términos muy claros este desarraigo metafísico del hombre moderno, que es la razón más profunda del surgimiento del nihilismo, ¿no? Cuando, digamos, que aparece cuando se abandona la pregunta por el sentido, ¿no? Cuando falta la respuesta al para qué. Sin embargo, vamos a aclarar de nuevo con Volpi, ¿no? Más allá de este diagnóstico pesimista que tiene Pascal, este pensador todavía tiene una mirada optimista hacia el futuro, porque dice que si bien el hombre es un fragmento de la naturaleza, mediante el pensamiento y la fe puede abstraerse de este frío mundo, digamos, de calculador, etcétera, y puede adentrarse en el mundo del espíritu, ¿no? Lo que señala Volpi es que muy pronto, después de Pascal, esta idea de Dios primero se va a eclipsar, primero como hipótesis, ¿no? O sea, todo ha de imaginarse como si Dios no existiera, y luego, dice Volpi, se va a eclipsar de verdad la idea de Dios, ¿no? Todo ha de repensarse, o sea, sobre todo el sentido de nuestra existencia, como si, tomando en cuenta que Dios ha muerto, ¿no? Esta famosa frase, también, digamos, muy cara al nihilismo, que ahora vamos a estar, no sé si hoy va a entrar, pero va a ser primero esbozada por Hegel, ¿no? Para explicar la modernidad, y después, obviamente, uno de los pensadores que más lo utilizó va a ser Nietzsche, también otro pensador que lo influenció mucho, Mainlander, ¿no? Eso va a quedar para otros programas, pero digo, me parece que lo importante en este sentido es que la trascendencia pierde su fuerza vinculante, ¿no? Y a su vez se enmudece, ¿no? Esto que Dios, si existe, ya no nos habla, ya no nos dice nada, no nos tenemos que hacer cargo, abandonados a nosotros mismos, de nuestra propia existencia, del sentido, ¿no? Que le queremos dar a nuestras propias vidas. Lo que señala, me parece bien Volpi ahí, es que ahora el hombre pasa a ser la libertad, y bueno, esto es también una clara influencia heideggeriana que nosotros vimos en el programa que hicimos sobre Laika y el tecnocapitalismo el año pasado, pero digo, el hombre ahora es la libertad misma, ¿no? Es él el que tiene que no solo darse el sentido a su propia vida proyectándose, sino que además todo le está permitido al hombre en la modernidad. Si Dios ha muerto, no hay límites, no hay barreras, ¿no? Y eso, lo que señala Volpi, es que esta libertad es una libertad desesperada, ¿no? Que infunde más angustia que plenitud de ser. Sí, también hay que entender el proceso paradójico que lo vimos también en aquellas sesiones de Cornelius Castoriadis, este filósofo moderno, de qué hacer con la libertad, ¿no? Esa paradoja de que si bien estás en un estado pleno de toma de decisiones, ¿qué hacer con esas decisiones, ¿no? Y bueno, justamente la caída sobre la crítica de uno mismo de cómo avanzar ante un lugar que es caótico, desamparado, donde no hay referencia, donde no hay una verdad y donde estás en una situación de libertad en un sentido quizás metafísico también, porque es discutible hasta el concepto mismo de libertad y lo estuvimos discutiendo el Exacto. año pasado. Sí, sí. Pero también cabe destacar que la situación del nihilismo y la caída de las certezas y la desorientación y la caída de toda certidumbre nos deja parado en un lugar de desaprendizaje que quizás podríamos tomarlo como una especie de espacio virgen donde podemos volver a aprender o aprender a desaprender las cosas, ¿no? Quizás esa sea como, sin pretender una salida esperanzadora o iluminadora acerca de una situación bastante angustiante. Quizás el nihilismo sea el lugar donde nosotros empecemos a desaprender todo lo que estuvimos viviendo hasta este momento. Sí, el tema es que, obviamente, también, como retomando a Castoriadis, digo, somos sujetos dentro de un campo histórico social y primero no es fácil, digamos, ni siquiera ver, no ser conscientes de los valores, impuestos, etcétera, sino que además ese tránsito de ruptura siempre es muy doloroso, ¿no? Y sí, también hay que plantearlo que hay que plantear la situación de que la ruptura nunca puede darse desde el plano de la conciencia, ¿no? Por eso también hablábamos el año pasado de la ideología que opera en situaciones del inconsciente o en situaciones que no tienen que ver con una razón o una toma de conciencia sobre las cosas, sino que la real ruptura, y después vamos a leer algunas cositas que nos tiró Pelut en el chat, el proceso de desaprendizaje se tiene que dar en el momento de desorientación. Quizás ahí sea el momento más angustiante y doloroso, pero quizás sea el único camino que nos lleve a deconstruir la realidad en que vivimos. Sí, bueno, para finalizar, antes de ir al último tema y ya bueno, despedirnos y anticipar lo que va a venir, otra de las cuestiones va a ser, dijimos al principio del programa que la relación entre nihilismo e idealismo, ¿no? O sea, en este sentido, en toda la discusión que se da con el surgimiento del idealismo alemán, va a haber como dos posiciones respecto del nihilismo. Por un lado, una concepción positiva, ¿no?, que tiene que ver con la destrucción a través del pensamiento, de la filosofía, de todo presupuesto y de todo dato inmediato, ¿no? Y a su vez una concepción negativa, ¿no?, que son en realidad quizás dos caras de la misma moneda, que tiene que ver con la destrucción de las evidencias y de las certezas del sentido común por parte de la especulación idealista, ¿no? La especulación idealista que concibe a la razón, ¿no?, con este poder casi omnipotente, ¿no?, de que todo lo puede conocer y que puede dejar atrás todas estas evidencias y certezas, termina en un universo abstracto alejado de lo concreto. Y en ese sentido, perdón, Ceci, en ese sentido, uno de los pensadores que va a criticar fuertemente el nihilismo, en realidad el idealismo, tildándolo de nihilista, va a ser Jacobi, ¿no?, que en una carta a Fichte va a considerar que el nihilismo conduce al ateísmo, ¿no? O sea, porque para él la concepción de Dios, tanto en la obra de Spinoza como de Fichte o como Schelling, Dios se vuelve objeto de argumentación, ¿no?, de un saber discursivo, dialéctico, racional, y en cambio, digamos, Dios va a dejar de ser ese absoluto puro y simple al cual se accede mediante la captación directa de tipo intuitivo o perceptivo, ¿no? Digamos, como en este sentido, Jacobi lo que quiere hacer es recuperar esta percepción del absoluto, ¿no?, que se está destruyendo con el uso indiscriminado de la razón, ¿no?, un poco asimilando razón a fe. Pero bueno, después, para el próximo programa, vamos a retomar esta cuestión a partir de Hegel, cuál es la respuesta que Hegel le da tanto a Jacobi como a todos estos pensadores, como a Fichte, como a Kant. Sí. ¿Qué es lo que entiende Hegel por nihilismo y la potencia de lo negativo? Y bueno, y para más adelante tener en cuenta que el nihilismo lo vamos a pensar a través de todos estos autores y además de, como decíamos, de Thomas Mann, de Nietzsche, de Junger, de Heidegger, de Sartre, de Camus, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, lo que viene en todo este otoño nihilista. Si bien mencionamos algunos autores, el maestro Soliti mencionó autores como Fichte, Schelling, no tiramos referencias ahora porque los vamos a desarrollar después y en este momento ya no tenemos tiempo. Simplemente cabe destacar algo que nos dejó Pelut y bueno, después pasamos al tema de Romperrayos. Que bueno, Pelut simplemente plantea que Oscar del Barco busca a través de la experimentación de determinadas sustancias, la desorientación y la resistencia al nihilismo occidental. Después lo vamos a desarrollar eso con otras, en otra sesión, y seguro por ahí Pelut quizás esté acá hablando de eso más adelante. Sí, Diego. No, para Diego, que nos pidió especialmente acá de la radio un breve capitulito bibliográfico. Bueno, recomendamos Pensamientos de Blas Pascal, obviamente La Galla Ciencia de Nietzsche, y ¿qué es lo otro que estuvimos? No, ahora ya no me acuerdo, pero bueno, vamos a afinar la puntería con la bibliografía que nos pedimos. Sí, y de todas formas, esto recién comienza y tenemos varias sesiones al respecto, y también tenemos estas sesiones de música que vamos a estar realizando en el Bar de la Tribu, DJs en vivo. Con todo en relación a este otoño nihilista y todas estas situaciones angustiantes que nos atraviesan. Ahora vamos a escuchar Romperrayos, que es el proyecto solista de Federico Simati, Prensa de Libertad, que mañana se va a estar presentando junto a Satopec, Suru Souvenir y Oram en Espacio Metanoia. Quienes quieran la dirección se la vamos a pasar por inbox. Lo que vamos a poner ahora es de un split llamado Noche de Electrólisis, que lo pueden escuchar en pshediciones.bandcamp.com. Y bueno, lo dejamos con este tema y nos despedimos de esta primera sesión del año 2015 de Matemos el Claro de Luna.